Sí, sí, no se equivocan. Somos nosotros, espacio de jazz de la Radio Pública Extremeña, a esta hora. Cuando no viene siendo lo habitual, ¿no? Bueno, pues hoy tampoco es un día más habitual, hoy es especial, festividad de Todos los Santos, y ya saben que la parrilla de la Radio Pública Extremeña pues también ofrece contenidos especiales en esta cita, en este día de hoy, ¿no? Y eso nos lleva a estar aquí entre las 5 y pocos minutos y las 6 de la tarde, como es el caso. Hasta las 6 les vamos a acompañar pues con una edición especial de este espacio, de Ahora Jazz, concretamente la que hace la número 1172 de nuestra cuenta particular. Por supuesto, la edición habitual de esta misma noche de jueves también vendrá. Estaremos eso a partir de las 11 de la noche y hasta las 12. Así que tres espacios, tres programas en esta semana en nuestra cuenta particular. Les decía que día especial, horario especial, edición especial la que tenemos por delante. Y como no podía ser de otra forma, directamente relacionada con la festividad, con el día en el que estamos. Ahí va una pista sonora y musical. We're going to play the New Orleans Function. This was a recording and tells you about the days of New Orleans funeral marches where they carried a body to the cemetery and put the body in the ground and they come back playing Didn't They Ramble. And we're going to try to show you how they done that. Okay, boys. We hear the family crying and everything going on. Now they're supposed to be at the cemetery. Oh, he was such a good man. And that's the family crying back there. He was such a good man, Pop. And the ashes to ashes, dust to dust. Please come back again. What killed old Sam? Too much booze and his stomach rust. Now they're gonna roll up the drums after the summons is over. And we're gonna march on back to Art Fellows Hall and open up a keg of beer. Hear anybody? Thank you. Bueno, pues yo creo que queda todo dicho, ¿no? Ahí el señor Louis Armstrong versa directamente sobre el concepto que ellos tienen de funeral, ¿no? De un, por supuesto, de un dramatismo, de una tragedia exacerbada, pero a la vez con sentido de celebración y de incluso de diversión. Sí, sí, ¿por qué no? Maldita sea. ¿Cuántos de nuestros queridísimos se marchan sin ser de una forma trágica, ¿no? En fin, una avanzada edad, habiendo cumplido y dando, habiendo dado sentido a su vida, ¿no? Yo sigo pensando que eso es de celebrar. Y esta gente lo hace así, tornándose, pues eso, musicalmente trágicos y a la vez festivísimos. Y el tema que quizás reúne así con mayúsculas este sentido es pues el mítico When the Saints Go Marching. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Yes, I want to be in the number when the saints go marching in. Blow it, brother Holmes. When the saints go marching in, marching in. When the saints go marching in, marching in. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Bien, pues ahí queda todo dicho, como les decía, y sentado el criterio de nuestro espacio especial en esta tarde, ¿no? When the Saints Go Marching In, cuando los santos, cuando nuestros difuntos, pues eso, les llega su hora, ¿no? Ya saben que los funerales en New Orleans, hay por ahí, ya saben, la serie Treme, que también está directamente relacionada con la vida de New Orleans, describe perfectamente todo este tipo de acontecimientos. A fin de cuentas, de aquí se extrae, digamos, un ritmo, un tipo musical dentro del jazz, que es este concepto de New Orleans o de Second Line, refiriéndose directamente a los ritmos, a los patrones percusivos, ¿no? Ya saben que en los funerales, el cortejo fúnebre, la comitiva que acompaña al féretro, pues aparte de la familia, son una banda de música, una banda de música típica de New Orleans, que toca este tipo de músicas y de sones, y que adquiere el nombre de rítmicamente de second line, de segunda línea, porque en la segunda línea de la banda van tocando los tipos que tocan la percusión, el bombo y la caja y el chaston, ¿no? Y los platillos, ¿no? Ellos van tocando este tipo de ritmo tan sumamente peculiar. Pues De ahí deriva ese nombre típico de Second Line, de segunda línea, ¿no? Bien, tampoco voy a meter obviamente en más cosas de estas. En cualquier caso, esto es lo que nos sirve en la tarde de hoy, 1 de noviembre, para acercarle la música que queremos. A fin de cuentas, esa va a ser, digamos, el entorno musical. Un entorno musical, por cierto, que tiene también un montón de ramificaciones y de visiones a lo largo del tiempo a través de un montón de músicos. Tanto es así que les vamos a ofrecer un blues, el St. Louis Blues, en una versión completamente diferente. Y posteriormente nos quedaremos con música del pianista panameño Danilo Pérez, con blues que él dedica a los santos, Blues for the Saints. I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. 'Cause my baby, she left this town. Feeling tomorrow just like I feel today. Feeling tomorrow just like I feel today. I pack my trunk, make my getaway. St. Louis woman with her diamond rings, she pulls her man around by her apron strings. She wants for powder and for store-bought hair. The man she loves, he wouldn't go nowhere. @canalextremadura.es St. Louis Blues, con la visión del señor Peter Cincotti, crooner, y también un excelente arreglista, ¿eh? Y Daniel nos traía este Blues for the Saints, el panameño Darío Pérez, que por cierto recoge este tema en Central Avenue, disco de los más celebrados de este tipo. Vamos a continuar adelante en este especial de 1 de noviembre aquí en Ahora Jazz, hasta las 6, ya les digo que estamos con todos vosotros, con todos ustedes, y vamos a continuar con música en formato Big Band, en formato orquestal del jazz, ¿no? Con Phil Boots y con un tema que lleva por título El Retorno de los Santos. We'll be right back. Ahí tenían música en formato orquestal, en formato de big band, firmada por el saxo alto enorme Phil Butz, con ese The Return of the Saints, el retorno de los santos, de los difuntos, ¿no? Bien, pues vamos a retroceder de nuevo en el tiempo para recuperar temas relacionados con esta temática, y en esta ocasión a través de Fletcher Henderson y de Duke Ellington. Nos quedamos concretamente con dos temas, con East Saint Blues Tootle, maldita sea, qué difícil. Y a continuación escucharemos la orquesta de Fletcher Henderson, estamos hablando de los años 30 fundamentalmente, con otro San Luis, pero no blues, sino en esta cuestión, en esta ocasión, shuffle. Jazz. Dos puntos. Continúan aquí, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, ya saben, en esta tarde especial para nosotros, en esta edición especial para nosotros, de 1 de noviembre, que nos sitúa esta franja horaria, por supuesto. Ya saben, también nos podrán encontrar esta misma noche, a partir de las 11, entre las 11 y las 12, en nuestro horario habitual, en nuestra franja horaria habitual. Ya saben que Ahora Jazz, que este espacio se desarrolla las noches de miércoles y jueves, entre las 11 y las 12. Por cierto, tratándose de primer jueves de mes, hoy pues tenemos contenidos directamente relacionados con el jazz en nuestra región. Ya saben que los primeros jueves de cada mes los dedicamos a recuperar grabaciones, sesiones, ocasiones especiales, conciertos especiales que tienen por protagonistas a nuestros músicos extremeños aquí en la región o fuera de ella. Ya saben que hay numerosos músicos, numerosos jazzistas, sobre todo muy jóvenes, haciendo carrera y estudio en otros lugares, en otros puntos geográficos, no solo de España, sino también de Holanda y de Portugal fundamentalmente. O también recuperamos aquellos conciertos que tratan, siendo de jazz, pues se realizan aquí en nuestra región, bien sea por músicos extraños o por músicos que no son extraños. En cualquier caso, esta noche vamos a recuperar, bueno, pues un conciertazo de músicos que han sido fundamentales aquí en la región extremeña y no solo jazzísticamente. Les hablo de Lewis Trio con Iván Melón al piano y con Ricardo Lewis, los hermanos Lewis, que tanto tiempo pasaron por aquí, en Cáceres concretamente, en la década de los 90, y bueno, pues nos dejaron conciertos maravillosos como el que vamos a recuperar esta noche, acontecido en Cáceres. En fin, les invito, pues eso, a la edición también especial que vamos a vivir, que vamos a poner en antena esta noche a partir de las 11 de la noche. Sin embargo, a nosotros nos toca continuar con esta edición especial hasta las 6 de la tarde y lo continuamos haciendo dedicándoselo a todos los santos. Vamos a recuperar un disco del 63 de nada más y nada menos que el señor Charles Mingus. En fin, ya saben que este tipo era súper especial, tanto que él asimismo se autodenominaba que era tres personas. Y ya no me meto más ahí porque, en fin, el tipo tenía tela. Su música también refleja obviamente la personalidad tan sumamente especial y el universo musical tan sumamente especial del señor Charles Mingus. Vamos a recuperar un disco sensacional que él tituló de la siguiente forma: The Black Saint and the Sinner Lady. Ahora Jazz, sin comentarios. Thank you. Jazz. Dos puntos. Bien, pues solo nos queda despedirnos de vosotros en esta cita que hemos tenido especial, en esta edición número 1172 de Ahora Jazz, especial por la actividad que tenemos presente. Les recuerdo que en apenas unas horitas, a partir de las 11 de la noche, tenemos también edición, la habitual de cada noche de jueves. Y nos marchamos con nuestro favorito de la semana, con Justipe Out of a Dream, facturado por el señor Mark Milalta y su New York Flamenco Reunión. ¿Que por qué lo traemos? Bueno, pues esta noche se lo explico. Les espero a partir de las 11 de la noche aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Sumérgete en la magia del flamenco. Si se eteriza el vello con un quejío, con un acorde de guitarra o con el compás de unas palmas, este es tu programa. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana o los miércoles y jueves a las 10 de la noche en redifusión. Entre palos y quejíos, el pasado, presente y futuro del flamenco. En Canal Extremadura Radio.